hecha barrilete, cometa también, le dicen. Julio, ¿vos tuviste alguna experiencia memorable con el tema? Sí, en realidad, de chica no sé si salíamos mucho a remontar barriletes, a hacer barriletes y toda la cuestión. Pero hace un par de años, creo que el año pasado o el anterior, con la gente de En Eso Estamos, propusimos hacer una barrileteada ahí en el playón de atrás de la estación provincial. Estuvo buenísimo. Llevamos un montón de papeles y de varillitas y de cositas para hacer. Era una gran ronda, había un montón de materiales y se invitaba a las familias, a los chicos y a los padres a que se acerquen y que cada uno construya su barrilete. Y estuvo muy divertido y la gente se copió mucho. Sí, la gente se copó. De hecho, nosotros estábamos con Juan, un amigo, tratando de hacer un barrilete enorme. Queríamos tener el barrilete más grande de todo Circunvalación. Y no nos salía la cuestión ahí de la técnica, porque tampoco es que es moco de pavo, ¿no? Hay toda una cuestión ahí, una técnica de cómo se pega, de que la cola, de que qué sé yo. Se acercó un señor de unos 60 años que estaba con su mujer tomando mate. Y desde arriba, así como con las manos en la cintura, empezó... No, tenés que dejarlo un poquito más allá. No, fíjate que eso te sobra. Nos dio así como un par de tips sagrados que no vamos a reproducir. Es como la secreta, la sí. Receta secreta. Sí, es una receta secreta, totalmente. Y entonces ahí sí, el cometa voló y mucho, muy alto, fue increíble. Sigue volando todavía. Realmente fue así como muy gigante, no sé, llegó muy arriba, estuvo buenísimo. Muy recomendado. Tenemos que organizar así como una barrileteada, ¿no? Bien hippie. Le ponemos mensajitos este domingo. Dale. Supervención ahí atrás. Le ponemos mensajitos y que los mensajitos vuelen hacia el cielo. No se rían que lo digo así. ¿Vos qué? ¿Vos tenés una relación de chico? ¿Remontás a barrilete? De chico sí. Tengo ahí el recuerdo con mi viejo sobre todo. Con mi hermana también. Es una cosa que hoy no la veo. Como que el paso del tiempo los chicos estamos volcados a otras cosas, se perdió esa costumbre del juego más natural, ¿no? De el barrilete, jugar a la pelota en el barrio, esas cosas ya no las se han perdido. Creo que agarramos la última etapa nosotros de ese tipo de juego que era tan, quizás tan sano, tan natural, ¿no? Hoy ha cambiado mucho por ahí. El paso del tiempo hace que la nueva tecnología nos copie a todos. Tango renegado con el tema, lo veo. Renegado, sí, mi desapego con los barriletes es casi total. ¿Por qué se reniegue? Nunca le encontré... Con una cierta bronca lo dice. Sí, nunca le encontré la gracia en realidad. Bueno, sí, me colgaba por ahí mirando. Me divertía mucho cuando se le enredaban los árboles. Por eso estaba mirando. Una típica, reírte del vecino. Ajá, mirá. Sí, cuando se le caía, viste que el viento no lo ayudaba y se le caía el barrilete y tenía que volver ahí media hora para remontarlo de nuevo. Eso era gracioso, pero no, yo nunca, jamás. ¿Sabes quién la flashearon un montón con los barriletes? ¿Quién? Como no podía hacer otra forma, los Beatles. Mirá. En realidad no con el barrilete directamente. Hay una canción del disco Sgt. Pepper's. Discazo. O sea, un antes y un después en la historia de la música. Fue ese disco del año 67. Que una de sus canciones habla de el señor barrilete. ¿Y quién es? Se llama Being the Benefit of Mr. Kite. Mr. Kite es este señor barrilete que era un acróbata. Era un acróbata del cual se inspiró John Lennon porque estaban los Beatles así, imagínatelo, todos juntos. Y en un momento salieron con Paul a una tienda de chucherías, antigüedades. Oh, mira, vidriera, Paul. Vamos, dijo. Y estaban mirando chucherías. Y estaban mirando chucherías y vieron... Se metieron en el bazar chino. Claro. Y John como vio un cartel de un circo de la edad victoriana y la flasheó. Y en el cartel presentaban a este Mr. Kite, ¿no? Que ya lo compartimos ahí en Facebook con la velocidad de las redes sociales. Está, ustedes lo pueden ver. Y a partir de ese cartel, Paul y John se pusieron a componer la canción. Wow. Entonces te hablan de Mr. Kite y te hablan del caballo. Porque en el cartel te habla de horse. Claro, si dice horse, debe ser caballo. Pensás, ¿no?, en caballo automáticamente. Sí, sabes lo que significa, por supuesto. Claro. Claro, bueno, después hubo algunas teorías de que en realidad la parte del caballo Henry estaba hablando de la heroína. Lennon después desmintió, dijo, yo a esa altura no estaba tan metido. Lennon siempre desmintiendo todo lo que tiene que ver con las drogas, ¿no? Cuando le preguntaron de Losing the Sky with Diamonds, dijo que era un dibujo de su hijita. Claro, que había hecho, que era Lucy en el cielo con diamantes. Uh-huh. Y no tenía nada que ver con esas cosas en raras. Este caso también lo negó. Y lo que sí contó es que a partir de este cartel, lo que le inspiraba a él la canción que después hicieron junto a Paul era que tenía que tener una atmósfera cirquense. Entonces le dijo al productor, grabemos una canción que huele a serrín. Wow. ¿Y cómo se logra eso? Que Lennon quería crear el clima de circo en esa canción. Y la verdad es que es una de los emblemas de la psicodelia de los 60. Esta canción central en el disco. Para mí, a mi criterio, ¿no? Esto es todo a título personal. Y si es a tu criterio, seguramente es universal. Si Mati lo dice, Mati lo dice. Es así, chicos. Acá palabra santa al pibe. ¿Les parece si la escuchamos? Dale, dale. Vamos entonces con el señor Barrilete de los Beatles. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Frank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Let us K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. When Mr. K performs his tricks without a sound, and Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. There have been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Radionauta 106.3. Teléfono 451-6917. Volvemos al aire, tercer bloque de Por Favor No Regreses de la Luna. Los vamos a estar acompañando hasta las 12, hasta que ya sea sábado 7 de septiembre. Afuera está lloviendo un montón, nos dicen. Nosotros la verdad que estamos medios en una cápsula, como en una burbuja, porque no vemos el exterior más que las luces de la noche. En este momento nos vamos a un tema que tiene que ver con la actualidad cultural y la siempre buena disposición de la gente del municipio, ¿no? Así es. Ya estamos en realidad en comunicación con Ana Monteiro. Ella participa del Centro Cultural El Clu, el histórico Honor y Patria, que está ubicado en 159 entre 11 y 12 en Berisso. Ana, te saludamos desde aquí, desde Por Favor No Regreses de la Luna. Hola, Ana. Me parece que se ha cortado la comunicación con Ana Monteiro. Vamos igualmente a volver a intentarlo. Hola, Ana. Hola, ¿me escuchas? Ay, sí, ahora sí. Ahí está. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias ante todo por estos minutitos que nos concedes. En realidad queríamos que nos cuentes en primera persona qué fue exactamente lo que sucedió el fin de semana pasado allí en el club mientras hacían el histórico Día del Niño del club. Sí, mira, pasamos una tarde, la verdad, muy agradable, muy linda, compartiendo con la familia, talleres, tomamos la merienda y lamentablemente vimos esta fiesta un poco opacada porque nos amenazaron dos personas que no se identificaron, que no nos dijeron quiénes eran, que nosotros nunca habíamos visto antes. Se acercaron hasta la puerta del club, nos dijeron que nosotros le habíamos robado el club a Berisso, a lo que nuestra compañera respondió que nosotros no le habíamos robado el club a nadie, que estábamos acá intentando construir, que se baje, que se podía hablar, que nos dijera su nombre. Estas personas se rieron, se burlaron, nos trataron mal, nos denigraron y nos dijeron algo que a nosotros nos impactó muchísimo y que además que por eso queremos hacer la denuncia pública y nos parece fundamental. Estas personas nos dijeron que iban a prender fuego al club y nos dijeron que éramos unos comunistas de mierda. Sí, algo que suena tenebroso de la época de la casa de brujas de los 70. Sí, lamentablemente, y nosotros también consideramos que esta amenaza no es solamente hacia nosotros, sino que la entendemos como una amenaza hacia todos los vecinos, no solamente de Berisso, sino de la región, porque nosotros consideramos que no podemos dejar pasar una situación como esta, en la cual nos insultan identificándonos con una ideología, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nosotras tengamos o no esa ideología, me parece que eso no es para insultar, y es como vos decís, también nos hace acordar a viejas prácticas muy violentas, muy mafiosas, y nos parece que tenemos que repudiarlo. Ana, quisiera que nos cuentes en qué momento la asamblea que hoy está trabajando en el Centro Cultural El Club se hizo cargo, digamos, de la gestión. Antes era el Club Honor y Patria. ¿En qué momento es que sucede el cambio? ¿O cómo es que se da el cambio? ¿Por qué ellos los acusan de que les robaron el club? Claro. Nosotros, mira, primero te comento, es la primera vez que nos pasa una situación así, nunca tuvimos una situación parecida a esta, nadie se acercó, se presentó a plantearnos estas inquietudes, ¿no? Podríamos decir, uh-huh, interrogantes. Nosotros estamos acá en el club hace un poco más de 3 años y medio, uh-huh, formando la asamblea que se autodenomina los del club. Esta asamblea es abierta, nosotros nos reunimos los viernes. Nos juntamos, hemos discutido, se han acercado vecinos a plantearnos, bueno, algunos temas de convivencia, podríamos decirle, por el tema de la murga, pero nunca nos había sucedido algo así. Claro. Nosotros hace 3 años y medio, te voy a decir, estamos acá, llevamos adelante diferentes talleres, hay taller de folclore, de fotografía, de circo para niños, está la murga silbando bajito, también emblemática del club. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos haciéndonos un poco cargo de esta organización. Llevamos adelante también otro tipo de espacios, como pueden ser los festivales de rock, hacemos peñas folclóricas. Estamos en esa situación en este momento ahora. Ana, ¿y cómo se sintieron a partir de hacer pública la denuncia? ¿Se sintieron contenidos por el barrio, por otras organizaciones? ¿Sienten que tienen cierto respaldo al hacerlo público, sobre todo sobre la amenaza de que quieren prender fuego ese espacio común? Claro, mira, nosotros en un primer momento la verdad que esto nos agarró muy de sorpresa, estábamos un poco asustados, cuando tomamos la decisión de hacer público esto, la verdad es que la repercusión, no nos imaginábamos que iba a tener la repercusión que tuvo. Nosotros celebramos esta repercusión, y se vuelve a repetir, porque no entendemos que esta amenaza haya sido solamente para nosotros, sino que llegamos a la conclusión de que esto nosotros tenemos que denunciarlo lo más posible y hacerlo público para que todos sepan que esto sigue pasando y que hagamos algo todos para que deje de pasar. Gracias a eso, bueno, nosotros decidimos a esta resolución, escribimos el comunicado que va a estar circulando por las redes sociales y sentimos el apoyo no solamente del barrio, o sea, de los vecinos que por ahí están cercanos al club o por ahí la gente que participa en nuestros talleres o nuestros espacios, sino también organizaciones que nos han apoyado o medios alternativos de comunicación, como son ustedes también, que nos han dado el espacio para poder denunciar y se han hecho eco también de este repudio y esta denuncia pública que nosotros llevamos adelante. Bueno, Ana, queríamos estar al tanto de lo que está pasando en el club. Quisiéramos también que nos contaras un poco sobre cómo es el laburo que ustedes realizan todos los días ahí. Mira, nosotros nos juntamos y tomamos las decisiones de forma asamblearia, nos juntamos una vez por semana. Tenemos diferentes comisiones en las que trabajamos. Algunos nos dedicamos a la comunicación, otros a la infraestructura. Somos un grupo de 10, 15 pibes que estamos acá, que nos apropiamos del club antes de sernos del club y que sentimos que era necesario para este espacio y para los vecinos del barrio, que este espacio se siga, que crezca, que se abra, que sea realmente abierto y participativo para todos, y es por eso que nos organizamos de esta manera. Bueno, como te decía, llevamos adelante estos diversos talleres, tenemos trapecio también, que me olvidé de nombrar, canto. Y todas esas cosas, bueno, nos ayudan a lograr esto, ¿no? Que nosotros queremos, que el club esté lleno de pibes, que los pibes sepan que la puerta del club está abierta siempre para lo que quieran, que cualquier vecino puede traer su propuesta para hacer una actividad, su propuesta para hacer un taller, que cualquier pibe que tiene una banda que está empezando en Berisso puede venir a tocar acá, que puede venir la familia. Nosotros a lo que intentamos apostar es a eso, y me parece que hoy una vecina nos decía, nosotros le contábamos que estábamos un poco asustados con esta situación, y la vecina nos dijo algo que nos dejó pensando y que después reflexionábamos todos juntos de la importancia de lo que nos dijo. Esta mujer nos dijo que nosotros no éramos los que teníamos que tener miedo, porque si estas personas hacían esto, era porque ellos ya nos tenían miedo a nosotros. Uh-huh. Así que bueno, nosotros nos parece que no estamos errando en el camino entonces de construir un lugar abierto, independiente, autogestionado. Y bueno, eso también es parte del apoyo, ¿no? Esos vecinos que se acercan por ahí espontáneamente a decirnos sigan, nosotros nos bancamos, no solamente organizaciones por ahí, sino que venga un vecino de la esquina y te diga, mirá, está buenísimo, mi nieta viene a hacer una actividad, mi hijo vino el otro día. Esas cosas son las que a uno lo hacen sentir respaldado y que no estamos solos. Uh-huh. Y contanos, Ana, un poquito qué están organizando para este fin de semana. Para este fin de semana empezamos hoy justo en la muestra de fotografía, con el taller de fotografía de acá del club. Recién terminó la inauguración, estuvimos acá con las personas que concurren al taller, con el profe que da el taller, las familias, otra gente invitada. Y así que bueno, estamos con la muestra esa de fotografía. Uh-huh. Este fin de semana nos vamos a dedicar a eso. Bien, así que bueno, por ahí para invitar a quienes nos estén escuchando que pueden acercarse este fin de semana al club, que es en 159 entre 11 y 12, ¿verdad? Exactamente. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutitos, muchísimas gracias por contarnos la experiencia. Desde acá les mandamos un gran abrazo, claramente estamos en comunicación para seguir al tanto de lo que sigue pasando. Bueno, yo te agradezco en nombre mío y en nombre de los del club por el espacio y por la difusión y el repudio a este hecho. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Ana Monteiro, ella participa del Centro Cultural El Club, allí en Berisso, y nos contaba las amenazas que sufrieron el fin de semana pasado, cuando dos personas se acercaron, los increparon, los amenazaron que iban a prender fuego al espacio. Como bien decía Ana, parece que se están organizando bien, que están generando una movida interesante, distinta, disruptiva en Berisso, y que eso molesta. Sí. Son varios los hechos que vienen sucediendo en contra de estas nuevas

Cuando se dice yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la federal, la bonaerense, la metropolitana, gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. Cantá bingo por la salud mental. Bingo por la salud mental. El sábado 7 de septiembre. En el Cuba. En el Cuba. Centro Estudiante de Azul. A las 16 horas. En calle 47, entre 11 y 12, número 840. Cantá bingo por la salud mental. Bingo, bingo, bingo por la salud mental. Bingo, bingo, bingo por salud mental. Organiza Centro de Salud Mental Comunitaria, Dr. Franco Osalio. Asociación Civil, Una Movida de Locos. Muchas gracias. ¡Bingo! Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas. Informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Continuamos en el piso de Radionauta, acá en Por Favor No Regreses de la Luna. Es el momento de hablar de discos, de música, con la vitrola cósmica de la mano del Loco Max. Buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué presentación bien? ¿Qué loco? Solemnidad. Sí, sí. Solemnidad. Después de la metida de pata que acabas de hacer, que no sé si se escuchó. Te haces rogar, por eso. No querés, te haces rogar. El mato, si no te estaba atento cuando estaba ahí. El mato. El, hoy la vitrólica, bueno. La vitrólica. La vitrólica, bueno. Estamos a full. Empezaba de vuelta. Ah, un rewind ahí. Rewind. Seguimos acá en Por Favor No Regreses de la Luna. En una sección totalmente conceptual, ¿no? Sí, así es, Mati. Te cuento un poquito el tema de... Hoy en día el negocio de la música resulta, digamos, hasta en un punto no redituable, ¿no? Con el tema de la edición de trabajos en formato físico. Pasando por la grabación de un material de arte de tapa, todo termina siendo muchas veces un gasto que pareciera que es injustificado. Hoy mayormente la gente, ante el costo de un material, opta por bajar discos uno tras del otro, es accesible, económico. Quizás no tanto por el costo, sino también porque más allá del costo también tenés una oferta casi limitada por el lado de internet. También, o sea, muchas veces pasa que uno no consigue acá material que consigue en la web inclusive. Y hay un artista llamado Kenny West que él apunta que hoy en día la gente no le da importancia a lo que es la gráfica, ¿no? Él dice, esto ya no sirve. Hoy la gente es una cosa automática con la música. Escucha, escucha, descarta, escucha, escucha, descarta, ¿no? Hace... un poco sacó, más de un mes y medio, sacó un material llamado Jesús en una caja de acrílico simple y un CD virgen, ¿no? Ante esa respuesta justamente de qué, que el arte ya no importa. Claro. Eso lo llevó a generar un costo en producción mucho menor que un disco en formato normal, si se quiere decir. El disco está costando hoy en día en Estados Unidos solamente $15. Cuando el costo hubiera sido aproximadamente de 30, ¿no? Claro. Entonces está esa cosa, esa disyuntiva. Yo... Y lo hizo con una discográfica y toda la bola. Sello discográfico, una campaña escasa de publicidad inclusive. Yo hoy en día soy igualmente amante de esas cosas, ¿no? De disfrutar un poco del arte. Me sigo siendo por ahí un vintage. Si bien tiene un costo a veces que me cuesta. Esa frase, sigo siendo un vintage. De nuevo, hoy pero estamos. Pero sí, hoy viene bien. Arrancó el programa diciendo que en su infancia remontaba barriletes. Y en la tempestad, como ese dividido. Claro, sigo siendo un vintage. Pero sí, no, en serio, les digo que si bien lleva un costo, ¿no? Yo muchas veces tengo que pensar, bueno, digo, tengo 10 discos para elegir y bueno, no puedo 10, puedo uno nada más. ¿Qué hago los demás? Los pirateo. Porque la verdad, ante esa demanda de internet, que es una herramienta de trabajo, información y demás, no busca esa ventaja ahí, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Pregunte, compañero. Porque yo tengo una imaginación que me trae una imagen bastante elocuente de lo que sería tu biblioteca musical. Y me imagino que ahí debe haber un par de tesoros en lo que tiene que ver con esto, ¿no? En el disco, en su estado más puro. ¿Cuáles son esos tesoros? Mira, el último así como que aprecio mucho, mucho, 60 por 60. En Charlie García, que me salió un costo muy, muy elevado. O sea, cobré y fui a comprármelo. Había que entregar algo adicional. Y yo pensé, o sea, dije, bueno, es ahora o nunca. Dije, 400 pesos me salió, pero bueno. Sí, sí. Bueno, ahí está justamente. O sea, uno elige en qué momento comprar. Creo que eso ameritaba, bueno, tenerlo para coleccionar. Son 3 DVDs, es un arte gráfico hermoso. Me parecía que lo daba. Y también tengo algunos trabajos de Los Redondos, Luz Velito. Tengo, parece también un trabajo muy bueno para tener de colección ahí. Como que en general uno elige cuando el disco en su cuerpo tiene algo más que solo el audio. Totalmente, totalmente. O sea, ante vos tenés miles de ofertas, ¿no? En realidad. Y tenemos acá el disco de Sky. Para mandar un poquito, acá tenemos una canción para arrancar y les cuento un poco sobre ese trabajo. Estás cautivo en la red y no puedes despertar. El mismo tu corazón. Acá tengo en mis manos el último trabajo de Sky Bailey, son la luna hueca. Salió la semana pasada, el viernes, justamente ahí fui, lo compré y lo dudé. Otro trabajo que no pensé en escatimarle al dinero ni a las ganas. ¿Antes o después de ser robado lo compraste? Después de ser birlado ahí por sujetos amigos del ajeno. Primero fue robado y luego con la plata que logró esconder y que los... Sí, sí, el disco de Sky iba a ser adquirido de cualquier forma. Como sea. Dice así, 100, no tengo más. Le dije, bueno, llévate la mochila, llévate, pero dejame los documentos, aunque sea. Zafé los documentos y... Bien, la luna hueca. La luna cayó hueca, descalzo, señorita. A la disquería. Más o menos. Asustado, descalzo, pero ya está. Ya luna está. Hueca, por favor, no regreses de la luna. Todo tiene que ver con todo. Luna hueca, ¿ah? La luna, bien, viste. Bueno, el arte de tapa de este trabajo parece un cuaderno de Hemingway, ¿no? Tiene una textura con relieves y un holograma que, según como vos lo muevas, te muestra el nombre del disco o justamente la luna, ¿no? Es para hacerte un jueguito. Cuando lo abrís, tiene un arte que respeta los márgenes de doble líneas azules con las líneas negras de cada uno de los renglones. Hay hojas a tamaño completo con trabajos de rocambole, ¿no? Ahí tenés unas muestras acá. Encima. Muchos. Sea, vale, Rocambole not dead. Cada hoja jamás. Es un trabajo de Rocambole en este disco. Es una sociedad que ya lleva miles de años. O sea, Sky confía en su trabajo plenamente. Ya no hay otro artista en su cabeza, ¿no? Ya estuvieron juntos desde la cofradía de la Flor Solar hace años. Lo que cuenta Sky es que habla poco y nada con Rocambole sobre el arte en sí. Él solamente pasa los temas. Y el tipo en base a eso va tomando ideas del dibujo para representar, ¿no? Generalmente lo que hace Rocambole son trabajos de 3x3, o sea, trabajos bastante grandes, ¿no? Al óleo y después los vuelcan a la máquina para, bueno, llevarlos ahí a la impresión del disco. Me parece una inversión que está buena para hacer, ¿no? Yo pongo justamente en la balanza el hecho de qué disco me compro en este momento. Bueno, este disco me parecía que quedaba para comprarlo. Primero porque es Sky, porque Sky lo banco. Me parece que es una un artista para los tiempos de Corner muy respetable, que aún hoy se la juega con cosas bastante buenas en lo musical, ¿no? Y está bueno porque ha mejorado mucho en el tema de las letras. Es un laburo que ha hecho mucho más simple. No tiene que ser tan, para mí, voltera la música, ¿no? Para hacerte un poema, en este caso me parece mucho más sintético y contundente lo que está haciendo en este disco. A mí, musicalmente, lo que me gusta es que mezcla como músicas de otros lugares, ¿viste? Me lo imagino como una onda George Harrison, ¿viste? Que empezó a tomar músicas extrañas para Occidente. Bueno, Sky hace como algo parecido. Sí, el disco son nada más que 10 canciones, un disco de media hora, me parece una medida por ahí justa, o según como lo mires, ¿no? El disco, digamos, mañanero, como dije hace un ratito, pero tiene justamente temas que son distintos. Sombra Golondrina, que es un tema que arrancaba recién, es un tema con el cual arranca con una guitarra acústica, la cual retoma después de muchísimo tiempo. Incluso el disco está pasado de muchas acústicas, es como que se reencontró con ese instrumento Sky, lo tenía... Uno ya lo conoce, o sea, pedales, distorsión, el riff de viola al mango. Después también tenés un tema llamado Cicatrices, La Última Primavera, La Fiesta del Karma, que es justamente una cosa más como árabe, lo cual lo ves en el tipo siempre en el tema del vivo, cómo él juega con incluso el tema del baile, ¿no? Para esa cosa medio arabesca, tiene bailando, Sky. Pasitos, sí. Tiene sus cosas. Y hay otro tema que también es una cosita como muy, muy rara, llamada La Nube, El Globo y el Río, que a vos te gustó, Manu, me dijiste. A mí me encantó, es porque es el tema que resalta de todos los demás. O sea, vos mirás la carrera musical de Sky, si querés, ese tema en ese disco resalta, es el raro del disco. Ese tema, te cuento, lo hizo solamente en una tarde wow. de mates en su casa. Y antes de que sigas, para mí con la letra de ese tema se puede hacer un corto. Atención, cineastas. Sí. Un corto porque la letra es espectacular. Tiene, incluso fíjate el arte de tapa de ese tema, es el más oscuro de todos, inclusive. Son todos dibujos como ponele alegrones, si se puede decir. Ese dibujo en particular tiene una cosa oscura en donde vos lo vayas a mirar. Tiene un trabajo de cuerdas con Alejandro Terán. Si querés escuchar un poquito esa canción, que suena un poquitito ese tema de fondo, así lo dicen acá los dale, chicos. Un temón. ¿Qué tema? La Nube, El Globo y el Río. Que suena apenas nada más. Echemos un poco la orquestación de ese trabajo. Vamos. Sonaron 12 campanas a la medianoche. Sonaron 12 campanas a la medianoche y el río escuchaba, el río dormido. Andaba una nube viajando sola sobre el río. Andaba una nube viajando sola sobre el río. Y el río miraba, el río la miraba. Un globo se suelta de un niño y sale volando. Ahí escuchábamos el tema ese, justamente más raro quizás de toda su discografía, tanto solista como con los redondos de Sky, ¿no? Me parece un tema muy, muy, muy elaborado y un laburo de cuerdas excelente de la mano de Alejandro Terán, que también trabaja con Charlie García. Hoy parece sinónimo de rock ese tipo, ¿no? Todas las bandas lo convocan para el laburo de cuerdas, es sinónimo Alejandro Terán, cuerdas, no hay otra. Me decías una canción que te estaba gustando mucho, Manu. Sí, en realidad a todos los de acá, los que están en el piso, a Mati, Juli, Ro, hasta la negrita afuera, Mato. Apareció la negra. Y Rulo, que está ahí escuchándonos. Les había gustado la letra del tema La Fiesta del Karma, que dice: a veces no sé muy bien si fue el diablo o si fue Dios quien nos arrojó al vacío en esta danza cósmica. No hay atajo ante la duda, el misterio se hace aquí, se hace carne en cada uno, el misterio es existir. El misterio es existir. Esa es la canción justamente más arabesca del trabajo, ¿no? La que tiene sus más sonidos arabesca. Más arabesca. Sí, genial, sí. Me ha gustado. No, la verdad que es un disco que a mí me encantó. Creo que es el mejor trabajo de Sky como solista en lo que ha editado. Y por lo que puedo ver acá, los dibujos de Rocambole tienen muchas técnicas diferentes. Hay con lápiz, con marcadores, con análisis técnico. Sí. Él sabe, claro, yo me quedo así mirándolo pues no entiendo nada. Acá pero hay una que debe ser pastel, con tinta. Mirá, acá. Alucinante. Vos te das cuenta, tenemos un análisis musical, letrístico, artístico. No, no, no, no estamos vendiendo humo, te estamos cantando la posta. Una vez fui a una charla de Rocambole que hablaba sobre sus ilustraciones y contaba que él usaba los materiales más diversos. Y contó, para una ilustración de un disco de Los Redondos, usó hasta un gato muerto. No. No. Sí. ¿Se sabe qué disco? No me acuerdo si era Lobo Suelto o Cordero Atado. No tiene un pedazo de gato en el disco, tenés razón. No le creo, no le creo. Fue un disco que no se editó, Gato Muerto. Es claro. Una ilustración que hay una puerta, que es una puerta real, y tiene un gato clavado. Un gato muerto que él encontró en su taller, totalmente disecado, le pareció muy extraño y se lo guardó y después lo usó para la ilustración. Está comunicando del con Radio Nauta, la Sociedad Protectora Animal, elevando una denuncia penal contra el señor Rocambole. Ya estaba muerto el gato, él lo encontró nada más. Lo tiene que probar ahora. Después van a salir a decir que seguro pertenecía a alguna secta, que estaría todo embrujado, le van a inventar alguna historia atrás. Y ya vamos a hablar un poco de Luzbelito, pero más adelante, ¿no? Ahora sigamos con el Loco Max. Una de las canciones por ahí más rockeras del trabajo se llama Redentor Secreto. Es un riff clásico de Sky, bien bien ricotero, ¿no? La letra está inspirada en una leyenda hindú y Sky tiene dos formas de ver lo que es la letra. El protagonista dice puede haber visto algo que los demás no vieron, o era un tipo que es ignorante que por casualidad pasó por ahí y ese hecho desencadena una serie de eventos inesperados, ¿no? Escuchamos por ahí un rato de esa canción, ¿se les parece? ¿Cómo se llama? El Redentor Secreto. Vamos. El Redentor Secreto de Sky. Redentor Secreto de Sky, Mato. De Sky, Redentor Secreto. El Redentor Secreto, creo que es el tema 6 o 7, no me acuerdo ahora. Problemas de comunicación internas. Estábamos escuchando El Redentor Secreto del señor Sky Benison. Y vamos a seguir conociendo un poco más sobre la historia de este disco nuevo, discazo. Va a estar acá en La Plata presentándolo el 2 de noviembre en Atenas. Las entradas se ponen en venta ya en breve, aparentemente, así que habrá que ir a ver este show que pinta interesante. Tengo ganas de ir, la verdad, a estos temas nuevos que me, insisto, me gustaron demasiado a mí. Me parece un laburo. Sacó de, compuso 20 y pico de canciones y metió solamente 10, dejó un para afuera, que canciones como que fue regando en el estudio, volví a hacer. El estudio no, no le molesta, dice, no, lo disfruta demasiado, así que. ¿En qué circunstancia hay que escuchar La Luna Hueca? Una noche, como es, creo que queda. Con lluvia. Con lluvia, sí, sí, sí. Un volumen medio, un 15, 18 ahí. solo en la casa. O la primera mañana, así con el desayuno. Sí, también. Me gustó el concepto del disco mañanero, el disco que dura media horita, te levantás, pones la pava para el mate, el disco, mientras desayunás, abrís los ojos, tirás el cuerpo escuchando Sky. Me gustó el concepto. Pero a la mañana es bajito, porque los vecinos, si no viste, los vecinos te putean. Yo lo hice y bueno, me llegó ahí un timbre de un vecino a las 7 de la mañana, como que no daba, le había puesto muy fuerte, estaba solo justo y me cebé con las guitarras y... Dijo, flaco, baja, bueno. Dije, perdón, señor. Y ahí, nada, uno se ceba con el rock and roll, ¿viste? Cuando el disco es bueno y te atrapa, a mí me pasa eso. Y nada, insisto, para mí Sky tiene... Para mí tiene mucho para el de Sky. Tiene mística el tipo, se come el escenario. Me parece un artista de lo que hay hoy en día, de los más respetables. ¿Cuándo dijimos en Atenas? 2 de noviembre. Perfecto. Sábado. Agendalo, entonces. Ahí estaremos. Sí. Podríamos hacer una nota. Sí, lo agarro, acá ahí en la salida de show. Lo traemos a Facebook. Hablo con la negra Poli. Es que no tiene celular, o sea, no tiene celular, vive fuera del mundo cibernético, lo felicito. No tienes internet, genio, no tiene nada. Genio. Vive la vida en la calle, lo felicito. Quiero que tengamos un separador de Sky que diga, estás escuchando, por favor, no regrese de la luna, tui tui. Es muy la 100. ¿Tenemos más información al respecto? No, ya me voy, los dejo tranquilos. Con el limitado en piso, ya aporté demasiado, que ya es suficiente. Dice, mi espacio ha estado más que bien, me parece. Pero así que, igual tenías un tema preparado. Un temón. Un temón, porque, en realidad, bueno, en un realidad tema, son todos temones en ese disco. A mí me gustó muchísimo. Me cuesta elegir un tema para cerrar, pero hoy, escuchando el disco a la tarde varias veces, como que lo gasté, dije, bueno, este tema viaja. Es como, claro, es como que de repente lo descubrí de la tarde ese tema. Lo venía escuchando el disco, pero como que lo pasaba por arriba. Y hoy, leyendo las letras bien, me pareció que este tema daba como para cerrar. Pensamiento loco, Max. Con este tema cierro la columna. Sí, lo pensé y me parece que es un tema que por ahí también en un punto a mucha gente quizás represente, según mi punto de vista. El tema se llama Cicatrices. Así que con esto me despido de esta columna. Cicatrices. Thank you. ¿Querés aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pisicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pisicleta! 15-592-4997. Facebook, La Pisicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulares.lp.com.ar. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Volvemos al aire en Por Favor No Regreses de la Luna. Ya tenemos en el piso, sentado entre nosotros, a nuestro invitado del día de la fecha, el señor Nano. ¿Cómo te va? Muy bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Él es tatuador, pero hace tatuajes sin maquinita. Contanos un poquitito cómo es esto de la técnica sin el bzzz. Bueno, básicamente... tatuo sin máquina, eso significa que a pesar de usar todos los materiales que utilizan los tatuajes modernos, que son, qué sé yo, las agujas descartables, las tintas vegetales o acrílicas, depende de qué es lo que más convenga, la diferencia, en vez de que la aguja la mueva una máquina, la muevo yo a mano. Entonces eso hace que el trabajo sea un poco más preciso, más tranquilo, distinto, lastima menos, tiene un par de características distintas. Y... ¿cuáles serían las limitaciones o las ventajas que tiene respecto a la maquinita en el trabajo terminado, digamos? Respecto al trabajo terminado, la mayor desventaja que tiene es que tarda mucho tiempo. Digamos, en relación a un tatuaje a máquina, tarda bastante más. ¿Cuánto así, más o menos? Y según la complejidad del dibujo y según la piel de la persona, puedo tardar de 3 a 6 veces más. Eso significa que ponerle un tatuaje que a máquinas es en 15 minutos, yo estoy una hora y media. Claro. Para los y las que nos están escuchando, pueden chusmear los trabajos de Nano en Facebook, es Ponto a Ponto. Así que nada, como para ir chusmeando mientras, porque nosotros acá estamos con las compus chusmeando mientras charlamos, para que puedan ver, porque son tatuajes más chiquitos, como minimalistas, es otra estética también. Sí, un poco más sencilla la cosa, porque hacer trabajos grandes se complica. Esa es la mayor desventaja. Y bueno, las ventajas que tiene respecto a los tatuajes a máquina es que, bueno, lastima menos, no hay ruido mientras estás tatuando, entonces se da más para escuchar música o charlar un poco. Y como, bueno, también como tardo bastante más, es como que se da el diálogo. Esa es la mayor ventaja que le encuentro. Conozco mucha gente gracias a esto. Tiene algo casi terapéutico. Sí. ¿No? Ese diálogo. Claro. Convengamos que vos trabajás con gente a la que le estás dejando una marca en la piel que le va a quedar ahí. Claro. Está bueno que la conozcas, que esa persona genere una confianza con vos. Digo, claro. Ir a un lugar y que en 15 minutos te vaya con una marca y no conoces nunca a esa persona, también es raro. Claro, Y bueno, generalmente también, como yo hago tatuajes chiquititos, generalmente la gente busca hacer algo como muy específico. Entonces cuando estamos tatuando siempre pregunto, che, ¿y esto qué significa? ¿O de dónde viene? Entonces es como que me empiezan a contar su historia y de repente terminamos hablando de cualquier cosa, ¿viste? Cosas que por ahí no te esperás charlar con una persona que acabas de conocer recién. Entonces se da ese diálogo más íntimo. ¿Y vos siempre tatuaste con esta técnica o venís de la maquinita? No, siempre arranqué con esta técnica. Ya aprendí esta técnica por una chica que conocí en Brasil. Ella me enseñó hace como 3 años y yo tardé como 1 año y medio en decidirme a hacerlo. Y arranqué en el invierno del año pasado. Un día dije, bueno, tengo que poner a hacerlo. Fui, compré agujas, compré tinta, posteé en Facebook, che loco, tengo esto. Y un par de amigos dijeron, ay, yo quiero que me hagas el primero. Y dije, bueno, mirá que es así, así, así. Se coparon y ahí arranqué y de repente llegó a lo que estoy ahora. ¿Y por qué elegís esta técnica? Básicamente, bueno, yo cuando empecé a tatuar, hacía tatuajes chiquititos y mucha gente, como yo ya venía a dibujar hace rato, me decían, che, loco, quiero más este tatuaje, y por ahí era muy grande. Entonces, como quería cubrir todos esos pedidos, me compré una maquinita. Hice un par de tatuajes, pero no me gustó tanto porque, bueno, por esa diferencia que digo, que lastima mucho la piel. Sangra bastante, la gente está como así tensa, mucho ruido. Yo me ponía re nervioso también, bueno, por ahí me faltaba experiencia, ¿no? Pero disfrutaba mucho más la tranquilidad de estar tatuando a mano sin ningún tipo de requisito más que mi concentración. Claro, no sentir que le estás dañando a otro la piel. Sí, dañás, pero en menor medida. Tiene algo de la técnica maorí, ¿no? Del tatuaje, claro. O me parece a mí. Sí, en realidad, o sea, antes se tatuaba siempre a mano. Todas las tribus, tanto sea en Oceanía, en la India, en diferentes partes del mundo, siempre se tatuó a mano. Y esta técnica supuestamente viene de la India, pero bueno, también los maoríes tienen esta técnica así, tatuar a mano punto por punto, también. Sí, el otro día justamente hablamos de que los piratas, que se hicieron famosos por sus tatuajes, se lo robaron a los maoríes. Cuando descubrieron que existía esa forma de marcarse el cuerpo, se lo robaron. Después se hicieron pavadas como calaveras y demás. Sí, obviamente. Qué sé yo, depende de cada uno. Que los maoríes hacían tatuajes tribales que representaban, qué sé yo, puestos jerárquicos, eran de orden social más que nada. Uh-huh. Y qué sé yo, también sigue siendo un adorno. Calculo que eso también de los piratas derivó ahora todo lo que es los tatuajes marinos, qué sé yo, se ve mucho ahora lo que se llama el nuevo estilo retro vintage, eran muchos de los lobos, los cuchillos, las anclas, calculo que debe haber derivado en esto. Popeye. Volvió el ancla, volvió el anca, se podría vestir acá en el hombro. Sí, ¿te han pedido tatuarme una ancla? Sí, tatuarme una chica, un ancla en el cuello. Ah, pero chiquitita, sí, re chiquita. Claro. Pero bueno, sí, es un tatuaje que el ancla acá. ¿Qué es lo más lindo que tatuaste o lo que más disfrutaste? A ver, el que más me gustó por ahora fue un sello que es un árbol de la vida celta, que le tatué a una chica cerca de la cadera. Ese me gustó porque era bastante complejo, fue como un desafío. Estuve tatuando como 8 horas en total y es un montón. Ese mismo, el que está ahí, que es la tapa del álbum de fotos. Lo podemos compartir, ¿no? ¿Lo podemos compartir? Dale, sí, lo comparto. Y bueno, ese y un par más, a una amiga mía de la facultad, estoy terminando de hacer un yantra en la espalda, que ahí se ve, mira, justito. Ese. Uy. Perdón. Ese también, y para hacer ese fue bastante complejo porque las líneas eran muy rectas, había intersecciones que había que hacerlas bien precisas para que se vea con fuerza el dibujo. Y esos fueron los que más disfruté. ¿Y el primero? El primero se lo hice a Fa, un amigo, que era una especie de mandala, también chiquitito, sencillo, en el brazo, que también fue un desafío. Porque yo le dije, che, loco, hagamos algo chiquitito, una marca, qué sé yo, te hago un lunar, si querés. Y el loco me cae, no, me dice, quiero que me hagas un mandala, así que te vas a tener que esmerar. Y siguen siendo amigos. Sí, seguimos siendo amigos. Eso es importante. sí, seguimos siendo amigos. ¿Cómo es el proceso? Digamos, vienen, te dicen, a mí me gustaría que me tatúes un ancla y traen algún dibujo, o se dialoga. Eso varía, la gente generalmente me escribe, pone la página y me dice, che, loco, quiero hacerme tal cosa, ¿qué me decís? Bueno, yo principalmente le pregunto, si es un dibujo que ya tienen hecho, pregunto dónde lo sacaron. Si sacaron de internet, lo ideal sería no copiar un diseño. Entonces generalmente hacemos un diseño nuevo en base a eso que quieren, porque viste, a veces la gente ve algo y dice quiero esta, así tal cual. No es lo ideal, entonces hacemos una variación. Si no, me piden, qué sé yo, tengo tal idea, me quiero tatuar tal cosa, y yo les digo, bueno, que por ahí tardo un toque más en hacer el dibujo, pero se los hago yo. ¿Y por qué no es lo ideal? Y porque no está bueno copiar, qué sé yo, salvo que es algo muy específico, qué sé yo, un dibujito que, del Principito, que hice como 5 ya, que es algo que está muy marcado, ¿no? Está, no, ¿qué, no, ¿qué tatuaste parece... más? ¿Qué fue lo que más has tatuado? La boa. La boa Principito. Del Principito. Sí. Bien. Sí, sí, completamente. O sea, eso no lo puedo cambiar. No lo puedo decir, che, no, hagamos esto por acá. Hagamos mejor un pajarito. Lo que vos dijiste, no, ni da tatuarse eso. No. Ah, bueno, lo más delirante, en realidad, que fue uno que rechacé, me escribió un chabón y me dijo, che, loco, no veo tatuajes de fútbol. ¿Me haces la cara de Riquelme? Y No, por favor, la cara de Riquelme. Te juro que yo me la tatuaría, la cara de Riquelme. No la sé. No, me meto con tatuajes de fútbol. Pero no entendí el concepto del álbum de fotos. Y menos con Riquelme porque es un pecho frío. No, ¿cómo? No, yo de fútbol no tengo idea, pero fue como que dije, no, con el fútbol no me quiero matar. Qué terrible. Sí. Porque después te vienen un montón. Yo quería el muñeco Gallardo en la espalda. Me dijiste que no. No. Prefiero decir que no de una y ya está. Sí. Pero ponerle el más flashero que hice fue una chica, una compañera de la facultad que me dice, che, quiero que me hagas una línea recta en la espalda. ¿Vos hablás azul de la facultad? ¿Estudiás en Bellas Artes? Estudiaba diseño industrial. Uh-huh. Y esta chabona la conocí ahí. Y bueno, se llama Azul. Y me dijo, quiero que me hagas una línea azul recta en la espalda. Y yo, che, pero ¿qué onda? ¿Qué significa esto? Me dijo, significa que azul está en equilibrio. Ese era el significado. Y la gente cuando lo vio, o sea, está centrada, está en camino, digamos. Sí, tiene una espalda aparte re linda. Está, sí, la foto también. Sí, está la foto ahí. Uy, se vio el álbum de, sí, Pea Pa. Sí. Se lo sabe de memoria. Sí. Mucha gente que me habla también me dice, che, loco, ve tal foto. Y se conocen todos, está buenísimo. Me causa gracia. ¿Y cuál es, digamos, tu máximo sueño? ¿A qué aspirás? O sea, ¿te gustaría dedicarte plenamente a vivir de los tatuajes? Sí, es una de mis metas. Está buenísimo, la verdad que no me esperaba. Yo arranqué, como les digo, así como que dije, bueno, a ver qué pasa. Y de repente creció a esto y me da la oportunidad de aprender un montón, porque es eso básicamente. Y no sé, mientras siga resultando, la gente siga gustando, para mí es algo que lo disfruto un montón. Entonces, no tengo como un techo ni un objetivo. El objetivo es hacer. Está bueno remarcar que también vas a las casas. Mm. O sea, ya generas otra comodidad. Sí. ¿Cuál es el significado para vos de los tatuajes? Es complicado decirlo porque yo en particular no tengo tatuajes, ponele. Entonces no pasé por esa experiencia. Bueno, ¿se escuchó? Sí. Bueno, básicamente, no sé, hay muchos significados. Hay gente que los tiene por adorno, hay gente que se tatúa cosas muy específicas, qué sé yo, como el nombre del hijo, ejemplo. Entonces es como que varía mucho según la persona que cuál es el significado que le dé. Yo le veo todos, digamos, porque la gente me los cuenta y los entiendo. Entonces son válidas todas las opciones para mí. Es raro que no tengas tatuajes. Sí, en realidad no me puedo tatuar, así que estoy, sí, caliente, enojado. No, siempre me quise tatuar, pero tengo un problema de pigmentación en la piel y si me tatúo por ahí me despigmento. Entonces es como que digo, listo, me queda así, soy el tatuador sin tatuajes. Te iba a preguntar si te habías hecho alguna vez un autotatuaje. No puedo. Jamás. No puedo. Claro, muchos tatuadores tienen que practicar primero en su piel antes de largarse a hacer otros, claro, tatuajes. Sí. Y sí, pero no puedo. Inclusive la chica que me enseñó me iba a tatuar y antes de volverme de Brasil le dije que no y medio como que se ofendió, pero bueno, no puedo. Claro. ¿Y qué tiene que ver la piedra de cuarzo? Que dice algo ahí en el Facebook. Sí, bueno, ahí está explicado. Básicamente es así. La que me enseñó esta técnica es una chica llamada Paola. Medio como que compartimos ciertas cosas hace un par de años. Y ella tatuaba con esta técnica, con esta misma técnica. La aprendió de su mejor amiga que estuvo viviendo en la India un tiempo, creo que una cosa de un año. Y en un templo con unos monjes, así fue, es como re mística la onda. Aprendió esta técnica. Y bueno, ya supuestamente tienen mucha cultura del Reiki, la gemoterapia, ese tipo de cosas. Y básicamente le dijeron que el cuarzo lo que ayudaba era sostener la aguja, que es con lo que uno hace el tatuaje, y le da como cierta impronta energética. Es como que supuestamente ellos lo usan como una terapia, en la cual con el tatuaje hacen un símbolo, una marca, que deposita energía en el cuerpo y ayuda, qué sé yo, a alinear los chakras, qué sé yo. Yo no soy reikista, no soy experto en esas cosas, sé más o menos así por arriba, pero viene de ese lado. Toman las propiedades de la piedra. Claro, toman las propiedades de la piedra para... Y vos, mientras tatuás, porque yo nunca vi una persona tatuando a mano, ajá, ¿tenés en la mano la piedra y la aguja? Claro, básicamente es así. La aguja, si yo tuviera un lápiz, digamos, si estuviera dibujando con un lápiz, la aguja vendría a ser la mina, que es con lo cual yo dibujo en la piel, y el cuarzo vendría a ser la madera, el soporte de esa mina. Como un punzón. Claro, como un punzón. Yo tengo la piedra a la cual le ato la aguja, y con eso me permite trabajar más cómodo, porque además las agujas son finitas, viste, vienen en un alambre, entonces es como complicado agarrarlo. Uh-huh. Así que tatúo con eso agarrado a la mano. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer que gracias a usted. Hayas regalado tu tiempo. ¿Querés dejar alguna forma de contactarse con vos? Bueno, la que ya habían dicho, que ahí me pueden contactar por Facebook, que la página es facebook.com/tatuaje.aponto, o creo que sí, inclusive me buscan ahí, punto a punto, ya sale. Punto a punto sale, sí, de uno. Sí. Sale, aparte tiene un montón de me gusta, así que sé yo, así que sí, aparece primero, punto a punto. Wow. Bueno, Nano, muchas gracias por haber estado en este programa. Bueno, gracias. Y ahora vamos a escuchar, para irnos a una pausa, ¿no? Un vlog, una canción de Gustavo Cerati, ¿no? Hoy estamos como esquizofrénicos. Natural. 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Volvemos, faltan 20 minutos para las 12 de la noche. Ahí nos estamos despidiendo con Nano. Gracias de nuevo por haber dado esta hermosa entrevista contándonos cómo es el arte del tatuaje. La próxima, todos un tatuaje de Por favor no regreses de la luna. Sí, es como que me contagió, ¿no?, un poco las ganas de marcarse algo en la piel. Me gustó eso de los chakras. Acá somos varios, somos reikistas y como que estuvo bueno esa cuestión también de la alineación de los chakras. Me gustó. Exactamente. Pero ahora nos tenemos que hacer la pregunta. Oh. Signos de interrogación. Redoblantes. Imagínense un montón de signos de pregunta dando vueltas por el aire, con alas. Wow. Me encantó esa imagen. ¿Y qué pregunta contienen? Todas dicen, ¿qué hay detrás del espejo? ¿Qué hay detrás del espejo? ¿Qué hay detrás del espejo? Amo esa pregunta, me encanta. Hoy detrás del espejo un personaje muy desconocido en el mundo del arte, podríamos decir. Es artista, pero se lo conoce más en los ámbitos de ocultismo y esas cosas, esos mundos extraños para gente como uno, ¿no? Dark. Tal cual. Estamos hablando de Nikolai Kalmakov. Le podemos decir Nico, si quieren. No, es ruso. El Nico Kalmakov. Kalmakov con K las dos veces. Kalmakov. Y este nombre, aunque tenga este nombre, es italiano. Nació en Italia. ¿Posta? Sí, pero el padre era ruso, entonces, bueno, bla, bla, bla. Bueno. Pero la madre italiana. Y, bueno, lo curioso es que todo comienza en 1962, cuando Bertrand Colin Dubocage y George Martin Dunor se meten a un mercado de pulgas en París y encuentran 40 obras de un tipo del que nadie sabía nada. Paréntesis para decir, han llegado las empanadas y se ven riquísimas. El hambre que tiene ese pie es increíble. Wow. Parece un cuadro de Kalmakov. Pero fíjate que nadie se hace cargo de poner el mango. Es que de repente vi que todos estaban mirando para el más allá de esta pecera. Es más, no sé si escuchaste cuando ingresó el chico con las empanadas, se escuchó aumentaba el sonido. Bueno, volvemos. En 1962, Bertrand Colin Dubocage y George Martin Dunor se van a un mercado de pulgas en París y encuentran 40 obras de un tipo del que nadie sabía nada. 40 obras que les habían llamado la atención, que decía, ¿cómo puede ser que esté esto acá? Y estaban firmadas todas con un monograma de una K, viste, toda decorada, pero no decía nada, no decía el nombre, no decía nada. Entonces, sobre todo George Martin Dunor se pone a hacer una investigación sobre el pintor de ese cuadro y empieza a descubrir toda la historia que aún hoy se conserva incompleta. Los datos que ha conseguido han sido muchos, consiguió amigos, familiares, un etc. Sherlock Holmes del arte. Sí, ha buscado ¿de qué muchísimo. Época fue que esto descubrió todo? Los descubrió en 1962. Nah. Y el pintor, Kalmakov, había nacido en 1873 y murió en 1955. O sea, la muerte fue bastante reciente al descubrimiento. Pero sin embargo había tenido algunas exposiciones y demás que ahora te voy a contar. Cuénteme. Nació en Italia, como ya dije. Al poco tiempo se mudan a San Petersburgo, en Rusia. Estudia en la Escuela Imperial de Derecho. O sea, se codeaba con los nobles y príncipes y todo. Pertenecía a la aristocracia rusa. De hecho, ahí ha sacado varias amistades que después... No, esto es antes de la Revolución. Antes de la Revolución. Sí, después con la Revolución él se tiene que ir. se exilia, deja toda su familia el tipo. Era, no era un santito para nada, bastante deleznable este Kalmakov, la persona, ¿no? El arte bastante zafa. No. Pero estoy diciendo cualquier... se va porque... No zafa, el arte es bastante peligroso también. Se va porque es, digamos, está en contra de los bolcheviques. Sí, en realidad él ya en la Primera Guerra Mundial como que estaba muy afectado por todo lo que estaba pasando, por las guerras y todo eso. Primero era como que lo tomaba con un sentido patriótico, viste, como que la guerra iba a ayudar a no sé qué. Sí, después no, empieza a verlo como la decadencia total y lo termina detestando, y después estalla la revolución entre todo eso. Y no es que se mudó inmediatamente, no se fue inmediatamente, sino que se fue en el 20 y pico. Uh-huh. Y dejó a su familia ahí, a su mujer, a su hijo, todos los dejó ahí. Y él se fue con los cuadros. Y se fue para Francia. Pero bueno, este muchacho, Kalmakov, tenía visiones del diablo desde muy chico. Le gustaba estar solo, tenía... Bien, ahí nos vamos metiendo en tema. Porque acá, mientras Tango habla, nosotros chusmeamos por internet y de repente nos encontramos con unas imágenes así... Muy oscuras. Oscuras, y sí, fuego y diablos y caras... Sí, de una. Desde muy chiquito le gustaba irse solo. Así, tenía una casa en una habitación que no había nadie y se iba solo ahí y trataba de invocar al diablo. O sea, estaba bastante enfermito. Se une al movimiento Skopsi. Eso es muy raro. Skopsi en ruso deriva de la palabra castración. Uf. Y era una secta rusa que rechazaban los sacramentos de la iglesia ortodoxa y decían que Cristo puede revelarse dentro del cuerpo de los creyentes con suficiente fe. O sea, si vos eras creyente y tenías mucha fe, Cristo se encarnaba dentro tuyo. ¿Entendés? ¿Y dónde entra la castración? Y la castración era que todo este movimiento, toda esta secta, tenían al sexo como la fuente del mal, la vinculaban al diablo, las mujeres... eran como las enviadas del diablo. Me encanta que siempre seamos las enviadas del diablo, loco. Y entonces el sexo había que combatirlo con abstinencia, ascetismo y o castración. Claro. A este movimiento, uno de los primeros que perteneció fue Rasputín, un místico ruso muy conocido. Ayudante, digamos, cercano a la familia de... Sí. Bueno, así que en los cuadros también se plantea toda esta misoginia, ¿no? La mujer vinculada al mal. Y es más, dicen que una vuelta va para castigencia. Chapa. En los cuadros se puede observar cierta paradoja, porque si bien la mujer estaba vinculada al mal, al diablo, eran prácticamente como las enviadas del diablo a este mundo. Entonces estaba como la doble figura, como la mujer sí te va a seducir, te va a buscar, pero, claro, pero los motivos son malos, siempre sí, son malos. Esa tentación prohibida. De una, sí, tal cual. Pero hay cosas muy extrañas. Una de ellas es los autorretratos que él pinta. Los autorretratos que sí, dicen autorretrato a secas, y es él, con una cara muy... perturbada. Sí, parece un científico loco, ¿viste? Tiene esa cara de malo. Pero hay otros autorretratos que, por ejemplo, hay uno que está como en la sospecha de que puede representándose el filósofo francés. Uh-huh. Después hay otro que sí, que este está explícito, que dice autorretrato como Luis XIV. ¿Es una imitación? Es él con las vestimentas de... la cara un poco deformada, pero con las vestimentas que pertenecerían a esos personajes. Claro. Después hay otro que es como Juan el Bautista, que se lo muestra muy femenino también. Eso empieza a resultar extraño. Y después en muchos cuadros que se muestran mujeres, dicen que en realidad son autorretratos de él. Y sí, si comparás las caras de unos cuadros y otros... se presta un poco a esa interpretación. Uh-huh. Y como que se representa a sí mismo como una mujer. Es algo muy, muy extraño. Después, la mayoría de los cuadros se ve una preponderancia de la línea, y las figuras son muy estilizadas y todo eso. Es porque él pertenecía al movimiento, atención, nombre ruso, peligroso, Mir Iskoutsva, que quiere decir mundo del arte. Así que, gracias. Sí, después de mi estadía en Rusia este verano. Bueno, y este movimiento que vamos a decir. Ojalá, mira. Este movimiento que se llama Mundo del Arte sería el equivalente al movimiento secesionista de Viena, que ya estuvimos hablando de él con Klimt, y al movimiento del Art Nouveau, que son todos equivalentes, pero en diferentes países. El Art Nouveau sería más de Londres y Francia. Bueno, ya hablamos de la guerra, de todo este pensamiento perverso. Mata en un duelo al esposo de una amante. Él mata en un duelo a la esposa. Claro, viste, él con después de la revolución rusa. Yo. ¿Duelo a cuchillo, a pistola? No se sabe. Pero. Morbo. No, eso es importante. Entre sus pertenencias se encontraron un pañuelo ensangrentado que dicen podía ser de ese duelo. O sea, y a raíz de ese duelo, él ya se había exiliado de San Petersburgo cuando estalló la revolución. Se había ido a ir por Rusia a algunos lugares cercanos, y después es cuando sucede esto, que mata al esposo de un amante y huye para Francia. En Francia realiza su última exposición con 162 obras, o sea, tenía una producción muy importante. Laburaba para teatros, hacía vestuario para teatro, había hecho una escenografía que tuvo un bardo tremendo con la iglesia. Bueno, y en 1928 hace la última exposición. Y después de esa exposición, que tuvo muy buenas críticas, pero él no quería vender ningún cuadro. Él tenía algo con los cuadros, algo muy particular, no los quería vender. Y hacía pedidos para mantenerse a sí mismo, hacía pedidos, ilustraciones para unas tarjetitas que vendían en la iglesia. O sea, todo lo contrario a lo que él pensaba. Y también hacía unos grabados para los alemanes que estaban ocupando Francia. Eran de su palo ideológico. Sí, no lo sé, porque detestaba todo lo que tenga que ver con Rusia, lo detestaba. Dice que más de una vez salía gritando a la calle a los rusos que vivían con él en el mismo edificio en Francia. Les gritaba rusos sucios, qué sé yo, cosas así. Y lo curioso es que en 1941 una guatemalteca vecina que vivía con él en ese mismo edificio, ya sabían que en el piso de arriba había un viejo loco que pintaba. Lo sabían, pero sabían que se estaba muriendo de hambre. El viejo no salía de ahí, se la pasaba pintando. Y esta guatemalteca va y le lleva un té. Se metió en la casa y le dejó un té. Y después el tipo se le aparece en la casa con un ramo de rosas y comienza una historia de amor. Que bueno, con sí, pero con la visión de mujeres que tenía el Kalmakov, la relación, imagínate que no fue para nada buena. Sí, ¿y cómo habrá hecho para llevar el ramo de sí, de, no. Hay, es que toda la historia es incongruente. Imagínate que toda la historia está armada a partir de testimonios que juntó este muchacho Dunord, que encontró los cuadros. Después se dice que llegaron a un acuerdo con esta guatemalteca, con que era ya su mujer, su novia. Y él le daba todos los cuadros y ella lo internaba en un hogar para la tercera edad, que era un hogar para indigentes. O sea, ese acuerdo es medio raro, que hayan, pero bueno, eso sucedió. Y después él, detestando todo lo que estaba pasando ahí en el encierro, en ese hogar, se comunica con unos muchachos que le habían hecho un encargo una vez para una iglesia, para ver si lo podían sacar. Entonces los tipos dijeron, bueno, danos tu obra, que la tenía su pequeña mujer. Extorsión. Claro, danos tu obra y nosotros te sacamos. Es el cambio justo, le habrán dicho. Entonces se comunicaron con la mujer de Kalmakov, que era la que tenía todos los cuadros, y no se los quiso dar. Entonces el tipo quedó encerrado en ese hogar, totalmente loco, solo, y terminó muriendo en 1955 en circunstancias totalmente desconocidas. Una historia sí. Digna de estar detrás del espejo, ¿o no? Sí, y con este clima de noche absoluta y de la lluvia en la chapa y Kalmakov. Y ¿sabes cuánto cuesta un cuadro de ese de Kalmakov, si es que están hoy en día en venta? ¿Cuánto puede llegar a cotizar? Sí, dicen habían empezado a subir mucho los precios. El último que se vendió estaba en una subasta, arrancó. Ponele, no me acuerdo bien la cifra, sí, no importa. Pero ponele que haya arrancado con 3 lucas de base y bueno, subió hasta 60. Qué loco. Mucho. Así que bueno, este era el personaje que tenía para traerle. Tenebroso, el personaje del viernes no está bueno para ahora salir del Olga con esta lluvia. Yo me quedo acá, a mí me dejó con miedo, este día, sí. Así que me quedo acá. Calma, Kof. Siempre muy ilustrativas las historias, siempre muy aclimatadas también. Tal cual. Y también tenemos canciones. También tenemos canciones, estábamos hablando de la esquizofrenia de este programa y ahora nos vamos con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo Luzbelito y las Sirenas. Noche de viernes 7, ya estamos en sábado. Ya estamos en sábado, se podría decir sábado. Que oficialmente. ¿Cómo es eso de último y final? Hoy salimos de ¿cómo joda, sería un último pero no final? Puede ser. No, ¿sí? no, pelotea, no. ¿Por qué? No, no estoy en ninguna competencia. Final, si decís ¿no? último bloque es el final. Claro, ¿o no? Es el último final. ¿Y si es el principio? ¿Quién dice cuál es el principio y cuál es el final? Bueno, estás muy muy filosofado, estás una cosa vamos a mucha. A lo sumo como último bloque y final del programa. Bueno, chicos, si ustedes tienen una mente cronológicamente establecida. Bien, me gustó eso. Bien, Mati. Bien, bien. Dale, rapeamos. Este es el último bloque. You. Último bloque. De porfa, gracias de la luz. Chau. Chau, Mati. Era rapeado. No voy a rapear, no, sépanlo que tengo un poco de dignidad y es esa, no voy a rapear. Tengo un poquito de dignidad nada más. Esto ha sido todo por este programa, por favor no regreses de la luna. La he pasado joya, no sé ustedes, queridos, queridas compañeras, de acá, de este lado del vidrio, del otro lado del vidrio. La verdad que ha sido un placer volver a estar todos juntos. Que no se corte, loco, que no se corte. Se nota la alegría al aire, estamos todos haciendo cualquiera, ¿no? Bien de hippie. Alegría bien de hippie es esta. Estamos como recebados, le agradecemos mucho a Mato, que ya le dejamos la cabeza sumamente quemada. A la negrita que está atenta del otro lado, al rulo que nos está vendiendo empanadas. Alejo que se vino abajo de la lluvia a darnos la entrevista y contarnos de su arte. Ana del club. Ana del club que nos contó sobre el club y sobre la movida allí en Berisso. A Nano decíamos que estuvo acá en piso contándonos cómo es esto de tatuar sin maquinita. Y a todos ustedes que están escuchando del otro lado, volvemos el viernes que viene a las 10 de la noche. Chau, gracias por haber estado. Hasta luego. Chau. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Oh, todo es una mentira.